trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los que duermen cansados de los pocos que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio radial que se llama... La Hora del 14 bis. Era la dulce voz de Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, inaugurando una nueva etapa en el programa del 14 bis. Estamos empezando a traer invitados de lujo. ¿Es así, Ricardo? Se ríe todavía. ¿Cómo estamos? Buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y arranca pues la hora del 14 bis. No sé si será de lujo el invitado, pero es que labura, te digo, ¿no? Así que lo venimos teniendo de compañero, o nos venimos teniendo de compañero hace mucho tiempo, así que vamos a aprovechar la presencia de él acá por Posada y vamos a ver si nos podemos enterar de algunas cosas que por ahí... Nos quedan un poco atrás mano y, bueno, de primera mano vamos a ver si con Víctor de Genaro podemos hacerlo hoy. Así es, está con nosotros entonces el señor Víctor de Genaro. Bienvenido, Víctor, al programa y bienvenido a Misiones. Bueno, buenos días. La verdad, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué andas haciendo por Misiones? Estamos convocando para el día lunes a una reunión de trabajo... las distintas representaciones partidarias que conformamos el FAP, el Frente Amplio Progresista, que en las últimas elecciones fue segunda fuerza a nivel de todo el país, y estamos, de esas fuerzas que están compuestas por el Partido Socialista, que encabeza el Masbiner, el GEN, que encabeza Margarita Stolbizer, Libres del Sur, que encabeza... Humberto Tumini, y yo que presido en este caso la Unidad Popular, para convocar un encuentro regional que se hará en las próximas semanas con la participación de compañeros del Chaco, de Formosa, de Misiones, de Entre Ríos y de Posada, y de Corrientes, para instalar qué propuesta, cuál es el proyecto, cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, y enraizar este proyecto que está construyéndose en todo el país. Y por supuesto, el día sábado estuve realizando un plenario con los compañeros del Encuentro de Todos, que ha sido un proyecto que está encaminado por muchos compañeros que provienen de distintas experiencias sociales, populares, y con la perspectiva de avanzar en esta construcción de la Unidad Popular a nivel nacional. Fue un lindo plenario. Y de paso a la noche estuvimos en una... Trabajando ya también. Sí, ahí con los compañeros, con Ramón, con Chito, visitando en el barrio Mariano Moreno a una serie de vecinos que están denunciando la situación de la instalación de una... planta transformadora de energía, que obviamente es parte de toda esa lucha nacional que justamente el día lunes también en Buenos Aires, y dos de ellos van a participar, se va a hacer una audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre las situaciones que acarrean estas instalaciones, ¿no? Qué grande. Invitado a lujo, decía, ¿no? Vos sabés que pasa una cosa graciosa porque desde ayer que sabíamos que ibas a venir al programa, yo estaba pensando, ¿qué le pregunto a este tipo? Digo, hay tantas cosas que tenés para contar, ¿no es cierto? Porque nuestro, ¿por dónde empezamos? Decía, claro, ¿no? Porque nuestro programa, ¿sabes? Sí. Siempre, desde nuestro programa siempre tratamos de reflejar lo que es la historia, la breve historia, si se quiere, de la CTA en estos últimos años. Y desde sus orígenes, ¿no es cierto? Desde aquel Congreso de Trabajadores de la Argentina, del Grito de Bursaco, tratamos de explicar muchas veces qué es lo que era. Y siempre protagonista necesariamente de Víctor de Genaro, ¿no es cierto? Entonces, digo, no sabía por dónde empezar. Trataremos de remarla. Sabemos que lo difícil en las entrevistas con vos es hacerte callar, así que no vamos a tener problemas en llevar adelante el programa. Ahora, lo que callamos, sí, es en la presentación, justamente, que Víctor, como vos dijiste, empezó allá por el 66 a militar fuertemente en el sindicalismo y con una gran impronta social también. Y bueno, hoy está dedicado a otra actividad que está muy ligada a lo que es el sindicalismo y hoy representa a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación, ¿no? Trataremos. No lo dijimos porque en realidad lo consideramos más compañero que diputado, ¿no? Pero sí. Así que trataremos de aprovechar al máximo la visita entonces de Víctor de Genaro. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. A la línea fija de comunicación 432-332 y el 430-342 y sumate a esta discusión, ¿no? También nos podés escuchar a través de internet, a través de www.unam.edu.ar. O en la página de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. En el link de la radio tenés este programa y todos los demás están archivo grabado. Ahí aprovechamos que está Víctor, me hizo acordar que está también La Olla.tv a nivel nacional trabajando ahí, teniendo información de todo el país desde la perspectiva de los trabajadores. Víctor, antes de ir a la primera pausa musical, para aprovechar bien tu visita, resumidamente, ¿cómo es tu historia? ¿Cuál es tu currículum vitae desde el 60, 70 hasta acá? Ya te fuiste al 60. Sí. No, pero a Ramón dijo el 66. En el 66 sí, claro. Empecé a trabajar en minería, en realidad. Y no milité en el sindicalismo, pero sí, en realidad fui militante social, hice alfabetización de adultos, toda esa época el sindicalismo estaba lejos, y en el 72 sí, en una asamblea de autoconvocados en mi sector de trabajo empecé a militar, y en ese año terminamos afiliándonos a ATE. Fui secretario general de minería en el 73, después estuve... Perdóname, Víctor, te olvidaste de decir, o no, por cierto, no sé, no, humildad, sí. No dijiste que sos maestro normal. Soy ¿no? maestro normal, o sea, sí. Que somos colegas en ese caso. Sí, fui maestro. En esa época uno se recibía de maestro normal nacional, sí, exactamente. ¿No? Y ahí hice alfabetización de adultos, fueron las primeras experiencias. Y después fui secretario general de la Junta Interna de Minería en el 73, empezamos a participar sí en la disputa del sindicato, fui secretario de organización y gremial de la capital, y estando en la conducción nacional vino el golpe, y ahí sí creo que empecé a entender, a partir del 76 me echaron del trabajo. Más que despertarme, no me pude entendí la raíz profunda de muchos problemas o muchas situaciones, y en la tarea de búsqueda de nuestros compañeros, en la tarea de la pelea por la legalidad sindical, organizamos una agrupación, nos echaron del sindicato también porque se entregó la conducción de una parte de la conducción de ATE, se entregó a los militares. Fue socio, autointervino el gremio, y bueno, y ahí empecé a entender otras cosas, a sentir otras cosas, otra Argentina, y esa Argentina que uno no accede fácilmente, que hay que que hay que conocerla, que hay que recorrerla, que hay que vivirla, que es la historia de los trabajadores. Y me quedé enganchado. Tuve mucha suerte porque cuando nos reincorporamos ganamos el gremio. Fui secretario general de ATE inmediatamente en las primeras elecciones de la recuperación de la democracia. Tuve en varias oportunidades, pude ser parte de la CGT, hasta que al final, en la conducción de la CGT en el 91, en el 90 ya no fuimos, en el 91 fue el grito de Bursaco, y ahora, el 14 de noviembre del 92, se están cumpliendo 20 años de la construcción de, en aquel momento, el CTA, ahora la CTA, el Congreso, hoy la Central de los Trabajadores de la Argentina, que es la experiencia, la única experiencia después de fundada la CGT en 1930, que ya lleva más de 20 años de historia. Tres generaciones, sin lugar a dudas, ha sido parte de esta construcción. Entonces me parece que es un dato no menor. Todas las divisiones de la CGT o las separaciones de la CGT, que son históricas, ¿no? Algunas tan trascendentes como la CGT de los argentinos, la 62 de pie, lo que significa la CGT Brasil contra la CGT Azopardo en la época de la dictadura, siempre fueron de 3, 4, 5 años. Esta es una experiencia histórica que hay que remontarse a la fora de los anarquistas para asimilar una experiencia organizativa de tanto año. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo planteo así? Porque no es una calentura ni división de dirigentes. Tiene que estar enraizado en un proyecto colectivo muy alto, porque la tarea de considerar a la clase una sola, que haya elección directa buscando la democratización y reivindicar lo ideológico que significa la autonomía de la clase, de los partidos, de los gobiernos y los empresarios, está en una parte sustancial de la clase trabajadora, y por eso es que existe durante tanto tiempo. Bueno, yo creo que hay una cuestión central también, Víctor, porque esto se mantiene, ¿no? Si hacemos una retrospección y vemos la situación y la formación de los jóvenes de aquella época, estoy hablando, nosotros tenemos más o menos la misma edad. Ah, bueno. Vemos que la conciencia, ojalá muchos jóvenes tuviesen estas ganas de esta vitalidad, eso, y estas, ¿no?, ganas de la conciencia sindical, social y política de esos jóvenes era muy diferente a la que, a través del tiempo y la implementación de este plan de destrucción del sujeto social, tenemos hoy. ¿Sí? Y aquellos jóvenes, porque eran todos jóvenes, los que iniciaron y definieron salirse de una estructura que estaba viciada para formar una estructura nueva con una visión nueva, lo hacían con un objetivo, y ese objetivo es real y válido, por eso se mantiene. Sí, ¿no? Creo, además de lo que vos decís, que me parece que tiene que ver con una cultura que existía en esa época, también expresa una realidad que es los jóvenes de hoy, que son otros jóvenes, que tienen otros valores, otros buracos históricos o de formación, pero que tienen otra cultura que los lleva a ser protagonistas, estos hijos del 2001. Nosotros éramos hijos del cordobazo. Exacto. Del rosariazo, del correntinazo. Estos hijos son hijos del 2001, estos jóvenes. Vienen con otras cosas, pero también vienen con una carga de protagonismo, de exigencia. Si no tuviera que ver aquel proyecto con este, se hubiera cortado. No es un problema. Es más, hay cambio de dirigentes, de militantes, ¿no? Y hay un traslado, y hay, no solamente se mantiene, sino que crece, que la única manera de sostenerse es creciendo. Hoy la CTA es 3 veces más grande de lo que era en el 2000. Y en el 2000 estábamos marchando con el FRENAPO, estábamos en los preanuncios del 2001. Hoy la organización popular es 3 veces más grande que hace 10 años atrás. Entonces, eso que no te quieren mostrar o que no se ve es lo que en realidad fortalece. Seguramente en los medios de comunicación hegemónica no aparece la dimensión de estos 20 años, de lo que significa como cultura. Por supuesto no lo van a regalar, porque eso ayudaría que muchos conozcan, ¿no? Muchos sepan y se interesen y vean que es posible construir otras alternativas. Pero lo que sí es cierto es que el 8 de junio, el día viernes, uh-huh, emergió en todo el país como si no hubiera estado, como si hubiera salido del aire, que de repente más de 1 millón de personas participaron de distintas maneras en un paro y movilización nacional. Y, no estamos hablando de tres. Y lo que vos decís de los medios, TN lo mostró porque casi hubo bochincha ahí en uno de los puentes de acceso a la autopista. No lo mostraba tampoco. O sea, te muestran el parcializado, que es el problema del piquete, ¿no? La cosa diferente. Vos fijate que yo lo decía en el discurso ese mismo día frente a la ANSES, me tocó participar nos dividimos ahí en distintos cortes, yo no fui al puente, pero fui a la calle Córdoba con los jubilados, frente a la ANSES. Los jubilados que tienen más de 1.050 miércoles, ¿no? Un miércoles tras miércoles. Eso también son unos héroes. Y frente a ese edificio de Lancé, donde está Bocio, que es el director, que no cobra 1.639 pesos por mes como cobran 4 millones de jubilados. Que con la plata de los jubilados hace un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que significaría reconocer el 82%. Y ahí, realmente, yo le decía frente a los medios, bueno, ojalá que así como mostraron, y es legítimo que se muestre 3.000, 4.000 personas que fueron a la Plaza de Mayo o que se cortaron en Callao y Corrientes a la noche, y ahí no era un piquete, era el reclamo de la gente, uh-huh, correctamente, bueno, tampoco se ofendan porque, uh-huh, se cortan las calles los trabajadores o las miles y miles y miles que inundaron las calles de nuestro país el 8, ¿no? Que es la forma que tenemos de hacer visible lo que muchos tratan de hacer invisible. Así es. Víctor, ¿te gusta la música? Sí. A ver si te gusta esta. A ver. La platita que no la tire, que no la tire, hay que guardar. Eso conviene, que aquel que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita que no la tire, que no la tire. Thank you. San Luis la platita, que no la tire, que no la tire. Muy bien, seguimos con la visita hoy de Víctor de Genaro, un lujo acá en los estudios de FM Canal. falta un poco, todavía va a llegar el canal. Sí, Ricardo, tenemos una noticia breve sobre los luchadores de Catastro. Sí, los compañeros de Catastro siguen sin aflojar en su medida. Son muy pocos compañeros y plantearon una lucha muy férrea, muy fuerte, muy templada también. Y el gobierno hasta hoy no está dando respuesta a la situación. Así que vienen de cumplir una medida de fuerza de 72 horas y tienen proyectado para la semana que viene, a partir de mañana lunes, adherir al paro de ATE de 48 horas, lunes y martes, y decretaron paro de 72 horas miércoles, jueves y viernes. Así que estos muchachos están reclamando sola y exclusivamente la recomposición de su salario, cuyos básicos van desde los 220 hasta los 315 pesos. Es una lucha permanente y que se repite en todos los sectores de trabajadores. ¿Sí? Exactamente. A veces los docentes hasta nos sentimos casi privilegiados porque tenemos 1.550 de básico en este momento, pero en realidad seguimos reclamando porque creemos que es poco todavía. Contra los 180 pesos que tienen algunos otros compañeros del Estado, ¿no? Por eso la necesidad de juntarnos entre todos y hacer una lucha conjunta, esa es la voluntad por ahí desde la CTA. ¿Y quién mejor para hablar de esta voluntad de la CTA que uno de los fundadores de la CTA, Víctor de Genaro? Víctor, una cosa que nosotros tratamos de explicar a veces en el programa acá fue la necesidad de hacer algo nuevo en aquel momento, porque justo entramos en el tema del Congreso de Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue esto? Bueno, en realidad ni imaginábamos hacer una nueva central. Yo, por ejemplo, además de ser secretario de general de ATE a nivel nacional, era secretario de prensa de la CGT de Gualdini. Había dos CGT, una CGT encabezada por Andrioni de Comercio, que con Barrio Nuevo, con Triaca, con Cavalieri, con todos esos sectores que con Zanola, con Diego Ibáñez de SUPE, con todas las organizaciones que decían que ahora que había un gobierno justicialista, era Menem, el sindicalismo tenía que ser garante de las políticas del gobierno. Cuando lo sumo uno debería pensar al revés, ¿no? Ahora que hay un gobierno popular, tiene que ser garante de las políticas de los trabajadores y los sindicatos. No ser polea de transmisión de los gobiernos. Y además, Menem lanza el indulto, lanza la política de privatizaciones con Cavallo, y mucha gente lo votó en el 91, y fue una crisis. Para mí que venía el peronismo fue una crisis muy grande, porque el pueblo no se equivoca, y ahí el pueblo votó también eso. En el 89 había sido distinto, había sido votar el salariazo, la transformación. Una posibilidad diferente. Claro, en el 91 ya era distinto. Ya se votaba, ya se sabía que era Cavallo y estaba la ley de privatización. Y empezar, ya habíamos hecho la marcha el 20 de marzo de 1990, habíamos hecho los primeros paros en el 89, ni bien asume Menem, a los 4 meses estábamos parando en los estatales contra las privatizaciones. Y era una confusión muy grande. Y ahí tomamos la decisión de no ir al Congreso de que convocamos a un encuentro a discutir y dijimos, bueno, hagamos un Congreso de Trabajadores. Eso fue el grito de Bursaco en el 91. Y convocamos, es decir, recorramos el país, invitemos y hagamos un Congreso de Trabajadores para discutir. Para colmo, no era solo la crisis nacional. Se había caído el campo socialista. 150 años que uno sabía que el socialismo era inexorable, que los trabajadores, después del capitalismo, venía el socialismo y que había que luchar y transformar. La mayoría del mundo estaba viviendo en países socialistas. La mayoría de la humanidad estaba en países socialistas. Esto parece mentira hoy, pero sí, era así. Y de repente se cayó. Nos habíamos preparado para que el capitalismo deveniera en el socialismo. Cada uno le llamaba nombre distinto, uno le llamaba socialismo utópico, otro real, otro socialdemocracia, otro socialcristianismo. Nosotros, yo en mi caso, soy de los que defendía el socialismo nacional, ¿no es cierto? Era la historia popular de Argentina. Otros le llamaban lo que fuera, pero era inexorable. Lo que no nos habíamos preparado es que el socialismo podía devenir en capitalismo, y eso pasó. Y fue impresionante, se cayeron los paradigmas, hasta hoy se están reconstituyendo. Entre aquello y la traición del peronismo, y bueno, fue una crisis monumental y avasallante el neoliberalismo que avanzaba como si fuera el fin de la historia, el fin de la lucha de las ideologías y en todo el mundo. Y la CGT no daba respuesta. La CGT no solamente no daba respuesta, se habían vuelto cómplices de... nosotros decíamos que el retiro voluntario en las empresas estatales era pan para hoy y hambre para mañana, y los compañeros a veces se anotaban. Eso era muy triste. Ahora los dirigentes de la CGT los ayudaban a hacer los números para cobrar las indemnizaciones. Claro, en los pocos años estaban en la miseria absoluta. Claro, y además de eso le vendían lo de las cooperativas a los petroleros, le vendían... bueno, en fin, todo lo que... Y sí, se empezó a haber un cambio en el sindicalismo. Antes, cuando nosotros empezamos, como decía Ricardo, era burócratas contra democráticos en el sindicalismo. Acá no. Hoy hay una nueva expresión de los dirigentes sindicales. Además de los combativos, democráticos, se han convertido en empresarios. Hay sindicalistas que ya no es solamente un problema de burocracia. Sindicalista se viste como empresario, se piensa como empresario porque se volvió empresario. Entonces vos tenés un dirigente sindical que es dueño de una, era dueño de una administradora de fondo de pensión privada, ahora de una ART, de una empresa. Eso es nuevo, es una nueva forma de integrar a esos dirigentes al sistema. Así que entramos en una crisis. Y qué mejor siempre, y mucho más después, y ahora para todos los que empiezan, cuando uno tiene dudas, cuando uno está confundido, hay que ir a la asamblea. Hay que ir a compartir con los compañeros. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, ahí se aclara. Se aclara con dificultades, con problemas, pero ahí se aclara. Y entonces nosotros convocamos al Congreso de los Trabajadores, que se hizo el 14 de noviembre de 1992, después de una recorrida por todo el país. Yo prácticamente recorrimos todo el país haciendo convocatoria, debate. Vinimos acá el 1 de mayo, cerca, el 1 de mayo de 1992. Vos fijate, se hace el encuentro en Rosario en abril para convocar, en el 92, y resulta que había alguno que se llamaba Plaza de Mayo. Y nosotros dijimos, no, para encontrar nuestra verdad hay que ir a las raíces, vayamos a la Plaza Cabral de Corrientes. Porque y fuimos el 1 de mayo a las provincias. Recorrimos las provincias. El CTA en aquel momento se hizo desde las provincias hacia la capital. No al revés. Es más, el 14 de noviembre del 92 se fundaba, y entonces el 13 de noviembre los compañeros que venían de las provincias dicen, bueno, vamos a Plaza de Mayo, vamos a... ¿Pero ustedes seguían siendo CGT o ya...? No, ya estábamos... que no sabíamos dónde íbamos. Sí, claro. No fuimos al Congreso de Unificación que lanzó la CGT en el 92. Eso hicieron un congreso y nosotros dijimos no. Nos fuimos. Éramos 21 gremios en ese momento y decidimos no ir. Es más, nos ofrecieron ser uno de los 5 secretarios generales de ese congreso para formar una comisión provisoria. Yo recuerdo que cuando me lo plantearon, en marzo volví a la reunión y dije, bueno, muchachos, nos acaban de ofrecer la secretaría, una de las 5 secretarías generales. Es muy común que cuando hay líos se eligen varios secretarios generales y a los 6 meses ya hay uno solo y quedó todo en el camino, ¿no? Te licuaste. Y entonces yo me acuerdo que dije, miren, muchachos, hagamos una cosa. Si nos ofrecen la Secretaría General con lo que tenemos, es porque no es importante lo que tenemos, sino lo que podemos llegar a tener. Así que hay que irse ya. y porque era la mejor demostración, no nos estaban dando por lo que teníamos, sino por la potencialidad, como se demostró después, de que haya un núcleo de los trabajadores de resistencia. Pero a lo que me refería era esto del protagonismo de la provincia en la CTA, en aquel momento, que claro, cuando van los compañeros a la capital a hacer algo, quieren ir a Plaza de Mayo, ¿viste? Hay que ir a la Casa de Gobierno a putear ahí, ¿viste? Estaba Menem. Y entonces se hizo eso. Tuvimos que hacerlo, pero claro, éramos pocos, éramos 2.000, 3.000 personas, entonces era poco eso. Entonces inventamos, para que pareciera bien, una marcha de antorcha. Entonces el 14, en serio, hicimos el congreso, pero el viernes a la noche, el día anterior que llegaban los compañeros de las provincias, hicimos una marcha antorcha. Entonces con las antorchas se ve bien lindo. Uh-huh. Y entonces pasamos por la puerta de la Casa Rosada, la gente se sacaba la gana, y de ahí marchamos al Congreso, y ahí hicimos un acto con 4.000 compañeros, 5.000 compañeros, diciendo lo que íbamos a hacer. Al otro día fundábamos el CTA con estas tres premisas: afiliación directa, elección directa y autonomía. Y ha sido una profundidad muy grande. Afiliación directa significa que cualquier trabajador que trabaje de lo que trabaje, o que haya vivido de su trabajo, o que quiera vivir de su trabajo, es un trabajador. Esto es un cambio fundamental. No es solamente el que tiene trabajo estable o convenios colectivos, sino cualquier compañero trabajador tiene una identidad. Es defender la clase cuando nos decían que es el fin del trabajo. Yo nunca vi un faco de billete arriba de la mesa que se duplicara a sí mismo. Nunca. Vos lo podés dejar ahí y te podés volver viejo esperando de que se duplique. Lo que duplica el capital es el trabajo humano, es la capacidad humana, es la inteligencia humana. Te lo expropian, pero es eso. Esa conciencia de clase es la que nos salvó en el momento de mayor conducción y donde las ideologías parecían que no existían más. Bueno, yo creo que llegaste al punto central, Víctor, ¿no? Por ahí todo el proceso que comentaste es un proceso de reacción natural, ¿no es cierto?, ante la injusticia, ante la entrega, ante un montón de cosas, ¿no? Ahora, las cuestiones que son centrales, las tres cosas que dijiste, ¿no? La autonomía, ¿sí?, de los grupos de poder y de los partidos políticos, y eso vamos a tocar ahora. La afiliación directa y sobre todo la elección directa democracia, de manos de los afiliados, ¿no es cierto?, de las autoridades de la central, ¿no? Esas son las tres cosas que marcan una impronta absolutamente diferente en el sindicalismo argentino y que nos pone de alguna manera como central a la vanguardia, ¿no es cierto?, para la conformación de, como decía vos, en ese camino que transcurriste junto con Germán Abdala, ¿no es cierto?, hay una nueva sociedad para construir, ¿no? Y en estos 20 años creo que se empezó a hacer la punta del ovillo, ¿no? Creo que falta mucho todavía. Pero en ese camino se fueron construyendo cosas que yo me acuerdo allá por el 2002, a ver, corregime, Mar del Plata. Bueno, congresos hubo... 2002 creo que hubo varios. El 2000. Pero 2002 se hizo el 2002. Movimiento Político, movimiento Social y político, Cultural. Social y Cultural, ¿no? Así es. Que en un principio no lo comprendíamos muy bien, ¿no? Y de acá íbamos con, me acuerdo, con Mónica Burina, a participar de ese congreso. Y con las ideas bastante revueltas, te digo, porque no entendíamos muy bien de qué se trataba el tema del Movimiento Político, Social y Cultural, hasta que le agarramos la mano, ¿no? Y eso después quedó chico también, hasta que, bueno, hoy tenemos la convocatoria a una constituyente más grande, ¿no? Y la inserción de los militantes, como en el caso tuyo, en otras esferas donde podamos incidir desde la filosofía y la ideología de los trabajadores en los ámbitos de decisión, ¿no? Así que no hay que tenerle miedo al... No, al contrario, es un aprendizaje, el salto cualitativo... que se ha dado en aquel momento fue no solo defendernos, sino pasar a la ofensiva. cuando vos planteás que el nudo de la cuestión es la defensa de la clase, la democratización y la autonomía, tres valores que estaban en discusión, por eso se mantiene el proyecto y crece. No era una cuestión de calentura, nos vamos porque nos traicionaron, estamos no nos da bola. Claro, no nos da bola el gobierno, viene uno y cambia. No, es algo más profundo. Acá hay que discutir la sociedad que queremos vivir. Acá la crisis llegó de los paradigmas, por eso no es una crisis solo nacional, es también internacional. Nos decían que no era el fin del trabajo, ¿no? Se había acabado la lucha de las ideologías, ellos estaban a la ofensiva total, te decían que no había otra perspectiva. Bueno, se demostró que no, inventaron el hambre en la Argentina, desocuparon, desindustrializaron, y hoy este nuevo colonialismo lo que hace es producir el vaciamiento, el saqueo de los recursos naturales, dejándote a la mayoría de la población hipotecada en el futuro. Que tenemos que decir, Víctor, que esto es continuidad del mismo plan, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, es decir, como bien decía, diferente maquillaje, pero en definitiva el mismo plan. Como Víctor bien decía ayer en la reunión que tuvimos, que estos tipos planifican de 30 años en adelante, o sea, de acá a 30 años tienen planificado nuestro sí, futuro. Sí, claro. No es que se le ocurre un día por no. A nosotros nos dicen, no hay que planificar, hay que ser espontáneo, las luchas son espontáneas. Primero, no es cierto. Ninguna lucha es espontánea. Tiene cosas impredecibles a veces. Por ejemplo, vos decís, bueno, va a haber paro. Y hay veces que los compañeros no producen un paro efectivo. O hay otras veces que sorprenden los compañeros, ¿no? Seguro que los compañeros de Compromiso de las Bases, cuando estaban discutiendo ahí con el ministro de Educación el viernes, estarían con los pechos hinchados diciendo, querido, ahí está parando toda la mayoría de la docencia, ¿no? Aunque no había forma de callarlo. Claro, el sindicalismo oficial no le gusta. Ahora, esa situación de estar ante el patrón y saber que tenés miles de compañeros atrás. Eso es poder. Eso es el poder la que tiene no uno. La chapa no te da poder, ¿no? No, la chapa no. La chapa te da legalidad, que también es una parte del poder, se usa correctamente. La chapa es importante para los compañeros en determinado momento. Si viene, hay un conflicto en una municipalidad y la secretaria general de ATE va y está presente en la municipalidad, está ayudando a con su legalidad, ahí la chapa sirve. Ahora, la negociación de la Secretaría General con el intendente para resolver el problema, el poder son los compañeros. Los que están los miles que están afuera esperando. Así afuera. Es, esa es la discusión que se gana con la gente. ¿Qué te parece, Víctor, si después del tema musical ya pasamos a la parte que más nos interesa, ¿no es cierto?, que es este salto cualitativo? Ya bueno. Solo desde el sindicalismo no alcanzaba para dar la pelea, ¿no es cierto? No. Tuviste que pasar a otra instancia que en la que estás ahora. Vamos a la música. Rara como encendida, te hace bebiendo, linda y fatal bebida. Y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, ¿qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira, mira lo que quedó. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Seguimos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Aclaramos República Argentina porque esto de internet nos posibilita llegar a Europa. Inclusive hay un par de compañeros que a través del Facebook nos mandan unos mensajitos de vez en cuando. Del viejo continente, sí. Creo que nos escuchan más de Europa que de acá de Posadas. No, hay gente que nos escucha. Por ejemplo, Fausto Saldívar todos los fines de semana se está comunicando con nosotros y aportando al programa, diciendo, por ejemplo, ratificando esto que decíamos, que sin la fuerza de la gente en la calle no podemos hablar de poder sindical ni de poder político. Víctor. Y en ese sentido, ahora en el Congreso, que esta experiencia es interesante, ¿no? Estoy aprendiendo. No me mentiría si digo que me va a sorprender totalmente lo que pasa ahí adentro, porque uno ya tiene unos cuantos años de experiencia. Pero la verdad que he notado, primero, que hay más poder del que pensaba, ¿no? De legalidad, de trabajo, por ejemplo. Eso está bueno, ¿no? Porque eso sí, se puede hacer más sí, cosas. Sí, se pueden hacer más cosas, pero individualmente. O sea, uno puede, ayer lo vimos, nosotros estuvimos con los compañeros, los vecinos del barrio Mariano Moreno, y nosotros ahí, gracias a estar en el Congreso, conectamos con los de Espeleta, con los de Berazategui, y el día lunes estamos convocando un grupo de diputados, donde la compañera Vicky Donda, Graciela Iturraspe, que son del FAP, son de nuestro partido. Graciela estuvo hace poquito acá también. Ajá, bueno, están convocando a una audiencia pública donde los vecinos pueden ir y uno puede contribuir a que vayan, a garantizar que su voz esté, se nacionaliza. Bueno, esas son las cosas que se pueden hacer rápidamente, o cuando hay problemas de conflicto con la policía o cosas por el estilo, uno puede estar presente. La legalidad ayuda y mucho. Y en eso... Es más, siempre estamos peleando por la legalidad de eso. En ese sentido, uno, si está comprometido, si va a los lugares, si está con la gente, puedes hacer mucho más cosas, ¿no? Tenés otro nivel de legalidad. Ahora, también me sorprendió la cerrazón. Y en esto yo traduzco esta frase que dijo, ¿cómo es que se llama el compañero que le llamó? Fausto. Fausto, que decía que ahí está, la verdad, bueno... Yo digo, si no hay quilombo afuera, no hay debate adentro. Esto ahora ya lo estoy más convencido. Lo sabía antes, pero ahí adentro se nota. El otro día estábamos sesionando y se cumplían 1050 días de los jubilados. Y yo salí con un grupo de diputados y estuvimos afuera, e hicimos el acto y yo me quedé dando la marcha, la vuelta, ¿no? Del Congreso fue impresionante. Y adentro se seguía sesionando. Yo volví y dije, ¿cómo puede ser que no lo recibamos? ¿Cómo puede ser que no... Son tan gruesas las paredes. Se escuchaba bombo, pero no hay insensibilidad. Y ahí se aprobó el 82%. Muchos de los que estaban ahí aprobaron el 82%, que salió como ley del Congreso. Lo vetó la presidenta. Y entonces, como lo vetó la presidencia, silencio radio. Saludo a uno, saludo a dos. El verticalismo que hay es una cosa... Para mí, más sorpresivo, porque hay gente que puede aportar, que tiene idea, que sabe. Hay domesticación también, ¿no? Claro, algunos lo harán por corrupto, yo no puedo... pero no todos lo hacen por eso, sino porque no ven, no creen, se subordinan. Y porque vienen de una historia política de obediencia de vida, como decir. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá diputados nacionales, representantes de la provincia de Misiones, que son... ultraoficialista, que tenés. Y votan cuestiones que van en contra de la propia provincia. Bueno, ¿no? Y por eso es importante la autonomía. Y si hay algo que Germán tuvo la demostración, en ATE tuvimos, hoy tenemos 4 diputados de ATE. 4 diputados nacionales que provenimos de experiencias de ATE. Y 3 estamos en el mismo partido, 1 no, Edgardo De Petri es del Partido Justicialista, y 3, Claudio Lozano, Graciela Iturraspillo, somos del Partido Unidad Popular. pero hay que tener muchas agallas para ser disciplinado con la clase y no con el partido que te llevó al gobierno o a la legislatura. Carlos Kuster, dirigente actual, también de ATE histórico, se tuvo que parar en Olivos en el 89 y decir, yo no voy a votar la ley de privatizaciones, con todo el justicialismo. O sea, ahí disciplina a la clase. Sí. Y Germán, entre ser disciplinado a hacer obediencia debida al partido o a ser disciplinado a la clase, disciplina partidaria o disciplina a la clase, eligió la disciplina de la clase y gestaron el grupo Los 8 y se enfrentaron contra el Menemismo. Y vos fijate lo importante de atender al juego de palabras que expresó Víctor. Estamos cambiando dijo, todos los nombres allá acá. Sí, porque dijiste somos de ATE. No dijiste somos del partido, o sea, somos de ATE, o sea, están atendiendo a lo que ATE. Fíjate, bueno, si nuestra diputada nacional dijera yo soy de UDPM, no soy renovadora, soy del sindicato de UDPM, provengo de ahí. Claro, lo que pasa es que yo creo que una de las cuestiones centrales que nosotros, los que no adoptamos la militancia partidaria, ¿sí?, si nos seguimos dentro de lo que es la militancia sindical, debemos ser, y yo creo que eso debemos constituirnos en fiscales absolutos, ¿no es cierto?, de que aquellos compañeros que están en otra instancia mantengan la ideología y la filosofía donde se formaron. ¿Sí? Porque si no, capaz que podemos hasta decir que no hubo formación, ¿no? No, pero vos, si fíjate, yo tuve la suerte de hablar el otro día en el Congreso de ATE. Congreso Nacional de ATE, estuvieron todas las provincias, un congreso espectacular, 2 días de debate. Ahí salen propuestas reivindicativas, medidas, políticas públicas, ¿no? Salen propuestas, todo tiene que ver. De ahí se nutre tu gestión. Bueno, entonces, yo decía, lo que uno tiene que entender, si yo tuve la suerte de trascender, de ser, he podido ser, ocupar cargos, trascender y llegar a ser diputado, al margen de que es un partido, al margen de que vota otra gente, porque es otra elección, y eso hay que entenderlo porque es distinto. Es distinto. Nunca me votaron tanto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? 1.200.000 personas. No es lo mismo, de la dimensión de una organización pero es sindical. Parte de la misma historia, Victor. Pero, no, sí, ya sé, no te apures. No voy a desconocer eso, pero si yo tuve la posibilidad de llegar a eso, es gracias a los compañeros de ATE, gracias a los compañeros de la CTA. Entonces, justo cuando vos podés hacer más, te vas a borrar. Es al revés, es más compromiso. Lo que no hay que confundir es que el sindicato es de todos los trabajadores estatales, o de la CTA es de todos los trabajadores que se afilian, más allá del partido que sea. Eso es otra cosa. El partido no es el sindicato. El partido no es la central, tiene que ser autónomo. Nosotros vamos a gobernar la Argentina, yo no tengo ninguna duda, y estamos construyendo para hacerlo. Y ese gobierno de la Argentina que vamos a tener tiene que tener una central autónoma. ¿Hablas de nosotros o hablas de los trabajadores? De los trabajadores, dentro del FAP, dentro de la perspectiva política, no importa eso de un frente popular, como sea, pero vamos a gobernar la Argentina. ¿Cómo lo vamos a gobernar? Vamos, tenemos derecho. Eso, ¿eh? Vamos camino a eso y estamos trabajando para eso. Hay que trascender, hay que gobernarnos a nosotros. No hay que solo llegar a un candidato. Hay que gobernarnos a nosotros. Todos los días nos gobernamos. En el sindicato nos gobernamos. En la Comisión de Fomento nos gobernamos. En las madres que se organizan para terminar el hambre en un barrio se están gobernando, están resolviendo los problemas. El gobierno es eso, es resolver los problemas de la gente con un sentido determinado. Otra cosa es administrar en el Estado, en los municipios. También hay que avanzar porque eso ayuda. cuanto más instrumentos tengamos para el gobierno del pueblo, mejor. En ese sentido vamos a ir a gobernar. ¿Qué necesitamos? Una central fuerte, una central de trabajadoras autónomas que marque los rumbos, que discuta, que haga propuestas y que si el gobierno se está equivocando marque la diferencia. Vos lo decías ayer, lo de Evo Morales, ¿no? Bueno, que en dos oportunidades tuvo que volver para atrás con decisiones que ya había tomado, ¿no? No, eso te demuestra que Evo Morales está en una actitud totalmente diferente. Ningún presidente fácilmente retrotrae diciendo y reconociendo ante la gente que se equivocó. Él tuvo un aumento de precios del petróleo motivado por el tema de la suba de los combustibles, que quizá tenía razón de ser en el estudio desde lo económico, desde lo empresarial, desde los pensamientos de los técnicos que lo asesoraron, pero de repente el pueblo marcó otro rumbo. Y esto fue una tensión muy grande y él dijo, derogas el decreto. Ah, otra cosa. Imagínate la presidenta diciendo, sí, la verdad que yo no sé cómo es lo del 82%, pero si todos lo quieren aprobar, lo aprobamos. O sea, estaría... Busquemos juntos los recursos. Así es, mirá, nos hubiera convocado y nosotros le mostramos cómo se puede resolver fácilmente y hay recursos de sobra. Pero hay que resolverlo. Entonces me parece a mí que la autonomía es clave entender eso. No hay que asustarse. Lo que sí yo no uso nunca es la palabra que uno salta a la política o es como que, bueno, no alcancé esto y ahora hay que hacer otra cosa. Yo creo que son parte de la política, todo. Lo partidario, lo sindical, lo cultural, lo religioso. Lo que hacen ustedes acá con la comunicación, esto es política. Uh-huh. Es una política que necesitamos, es democratizar la palabra y avanzar. Ahora, las palabras esas a veces nos traban. No es que dejamos esto para hacer lo otro. No, son parte de una misma política. Hay políticas antipopulares en los medios de comunicación, en el sindicalismo, en lo partidario, en lo religioso, en lo económico o en lo cultural. Y hay políticas populares en lo comunicacional, en lo sindical. Entonces hay que unificar eso. Nosotros somos parte de un proyecto colectivo que está haciendo política. También partido. Ahora, en el caso mío, defiendo mucho más por mi tradición en el sindicalismo, en el peronismo, etcétera. No por casualidad nuestro partido se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular. No es un partido que son los dirigentes, que son la vanguardia y que deciden por el resto. Nosotros somos un instrumento electoral, nada más que eso. Al servicio de la Unidad Popular. Es por la Unidad Popular. Lo que necesitamos construir es la Unidad Popular. Ahora, este movimiento político, social y cultural que hablaba Ricardo, que aprobamos en aquel momento, fue tomando forma y hoy es la constituyente social. La constituyente social tiene que ser esa unidad popular desde todos los sectores, con todas nuestras diferencias, donde están todas las expresiones. Entonces, eso debería ser. Ojalá todos los partidos, todos los que tienen militantes partidarios, se pongan al servicio de la gente, no al revés. Ahora, Víctor, vos que sos un gran lector de historia, muchas veces hablaste de una época feliz de los trabajadores en algún momento, ¿no es cierto? ¿Vos crees que podemos recuperar esa felicidad? Seguro, seguro. ¿El país tiene la posibilidad de recuperar la felicidad? Mirá, el país está organizado, voy a muy, muy sintéticamente, un 1.060.000 millones de millones de pesos es el consumo del pueblo. O sea que estás hablando de un billón, y medio. Menos 60 mil, o sea, y 700 mil casi millones. 700 mil millones es lo que gastamos todo el pueblo. Y 400 mil casi gastan, 400 mil millones, fíjate las dos dimensiones, gastan 715 mil personas nada más. O sea que hay un grupo selecto que gasta casi la mitad. En el área metropolitana, de la capital y el Gran Buenos Aires, los barrios cerrados, esos especiales, uh-huh, que no pagan impuestos, que tienen subsidios, que tienen un montón de cosas, esos barrios cerrados ya están duplicando el territorio de la Capital Federal. La Capital Federal tiene 242 kilómetros cuadrados. Ya llega a 500 kilómetros cuadrados los barrios cerrados. Fíjate vos la diferencia y cómo se vive en esa zona. Entonces, cuando uno se pone a pensar esta cosa, uno se da cuenta que la economía está para los de arriba y para los de afuera. En el 97, 200 empresas que más ganaban en el país, que así producían 11,6 del Producto Bruto Interno y 106 eran extranjeras. 2010, hay 200 empresas que más producen, ya llegan al 20% del producto, casi duplicaron. Y yo ahora son 129 extranjeras. Quiere decir que se sigue concentrando y extranjerizando. Y eso acá en Misiones, entonces, lo vemos, pero probablemente con la extranjerización de la tierra. Así es. Entonces vos, cuando vas a la médula del problema, encontrás un modelo para arriba y para afuera. Hay que hacerlo para todos y para adentro. ¿Con los mismos recursos? Claro, sobra plata en la Argentina. Sobra plata. El oro, el cobre, la plata, la riqueza hortícola, la riqueza sojera, la riqueza petrolera, la riqueza financiera. Tiene que ser utilizada en aras de un proyecto colectivo. Ayuda. Lo que nos falta es poder, no ideas. Y ayuda, para eso hay que hacer crecer la CTA, hay que construir la constituyente social y hay que animarse a construir herramientas electorales para gobernar la Argentina. Estos tipos gobiernan y son empleados de los grandes grupos económicos. Es hora que gobernemos los argentinos y para eso no hay que delegar más. Por eso yo a esta altura estoy militando esto, cada uno lo suyo. Ernesto se debe decir una frase que la adoptó de los indignados de Europa, ¿no? Decía, no solamente hay que indignarse, además hay que comprometerse, ¿no? Nos envía mensaje de texto Bettina Páez, la conocés seguramente, que te manda un abrazo militante y habla de que vamos a poder ser feliz de nuevo algún día. Mónica Urina dice, felicitaciones compañero por el programa. Bien, Víctor, antes de que terminemos el programa, nos quedan unos breves minutos, ¿cuáles son las próximas movidas del FAP acá en Misiones? Dentro de 15 días o 20 días o 30 días, entre 15 y 30 días, estamos haciendo un encuentro regional. ¿Regional? ¿Acá en Posadas? Sí, acá en Posadas. Para nosotros es muy importante porque estamos lanzando el instrumento electoral por la Unidad Popular, que encabeza Chito Pasamán, acá está coordinando. Y realmente va a ser un espaldarazo para la construcción y para la región. El FAP nació y es una esperanza en marcha. O sea, no, los grandes medios te dicen, ¿no? Tenés que elegir Cristina y su descendencia o Macri. Uh-huh. Ahora, por abajo está creciendo esto que fue la segunda fuerza nacional, salimos segundo y vamos a crecer. Estamos creciendo. Como dice Cicharosa, crece de frente. Eso, así es, así, Víctor, es. ¿El FAP es diferente? Claro que es diferente y hay que hacerlo diferente. Fue una alianza electoral. Ahora estamos en tránsito hacia hacer una nueva experiencia política. No es por decreto que sea diferente. Hay que construirlo y hay que hacerlo. Estamos a prueba con la gente. La gente vota más vale malo conocido que bueno por conocer hasta que se arriesga. A nosotros nos colocó segundo y dijo, bueno, vamos a verlo. Estamos siendo visto. Claro, no hay que. La gente no. En la primera asamblea que yo tuve en mi vida no me dieron ni bola los compañeros de minería. Sí, hacían ruido con los platos, comían ahí, era tremendo. Padre. Sí, y un compañero viene y me dice, escúchame, era un mocoso irreverente, te imaginarás, en ese momento, y todo viejo ahí en minería, impresionante. Y entonces viene uno, el Sordo González, un militante que me metió en esto. Y me dice, pero ¿y quién te cree que sos vos? ¿Sabés cuántos se pararon ahí enfrente y dijeron Macán y después se fueron y se olvidaron de todo? Lo vivimos todos los días. Entonces, en la militancia hay que demostrar que uno tiene la perseverancia, la conducta. Ahora, eso sí te puedo garantizar. Y yo soy un privilegiado en eso. Cuando haces un crack y la gente empieza a manifestarte afecto, no tiene precio. Eso tampoco no vuelve para atrás. Tampoco tiene vuelta. Tampoco tiene vuelta. Así es. Víctor de Genaro, un gusto, un placer y un honor haberte tenido acá en el programa. Espero que algún día vuelvas a visitarnos de nuevo, algún domingo, algún sábado. Por teléfono, muy bien, Ernesto. Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estuvimos Ricardo Borsini y Ernesto Vallaneda acompañándolos una hora esta mañana casi inglesa de domingo, ¿viste? Nublado y lluvioso. Así que estuvimos con Víctor Genaro y nos vemos, nos encontramos el próximo domingo a la misma hora por FM Universidad.